Bueno, pues eso, que hoy toca programa enlatado por circunstancias de la vida y del puente. Y hoy, pues hoy va a haber más oscuridad, con más cositas del pospun e industriales. Y vamos a estrenar sección. Vamos a estrenar la sección de la línea juvenil de la señorita Pepis. Una sección sin regularidad en ningún aspecto, como tiene que ser. Así que hoy un programa un poco diferente, pero sin pasarnos mucho de él. Pero eso, incorporando gente al comité ejecutivo del Novedades Decadentes. Siempre en el programa, pues empezaremos con el grupo del estado con el que acabamos el programa pasado, y en este caso fueron Tot, desde Guernica, Euskadi. Y hoy también vamos a empezar con ellos y su último disco y un tema llamado Sua a Fuego. Pues venga, vamos a empezar el Novedades Decadentes de hoy con Tot, Sua. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues empezamos con cosas oscuritas, como hemos dicho. Esto es un compartido entre Star Wars Show y Ines Danfront. Pues los primeros de Göteborg, con su primer disco. Y los otros pues son brasileños y alemanes, ya desaparecidos. Y empezamos por Ines Danfront. Esto es la otra cara del disco, Star Wars Show, de este diciembre. We'll be right back. la música de un mochodo, pero no importa, siga tocando. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes, a todix, a todos y todos. Vamos a estrenar una nueva sección dentro de Novedades Decadentes. Aquí me ha animado un poquito a venir con el amigo. Realmente no sé si voy a tener una periodicidad exacta. Intentaremos venir una vez al mes, de momento, para empezar o algo así. Bueno, ya veremos. Y bueno, pues el maletín de la señorita Pepis. No sé. Bueno, la verdad es que la sintonía ya me parece brutal. No era yo encantado de ampliar el comité ejecutivo de Novedades Decadentes y no habíamos quedado que era la sección de la línea juvenil. La línea juvenil de la señorita Pepis, como es lo del anuncio, pero claro, ahí está el maletín en el que traes las cositas, las en este caso las canciones, que lo que voy a intentar es traer un par de temitas sin definir muy bien, que puede ser muy ecléctico, o sea, igual puede ser de punk, algo que sientas, que conozcas de toda vida, algo nuevo, algo viejo, algo decadente, algo infantil, algo juvenil, algo clásico, algo moderno, aquí no se sabe. Y bueno, se admiten sugerencias, por supuesto. No prometo nada. Otra cosa es que las atendamos. Bueno, para variar. No, hombre, claro, por supuesto, pero que siempre es bienvenida cualquier sugerencia en tanto en cuanto a que a lo mejor imagínate que siempre me hago repetitiva o lo que sea, pero así soy yo, así soy yo. Muy noventas. Muy noventas. No, pues porque siempre te vienen a la cabeza las típicas canciones que te molan mogollón, no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, me molaría traer de todo. Yo si esta avanza, eliminamos la sección mini vintage y dejamos esta así. Hombre, no te pases. Bueno, ya veremos. Te pases, tampoco te pases. Bueno, a ver en qué evoluciona la cosa. Para empezar, como no podía ser de otra manera en mi caso, pues me apetecía mil traer a una banda que esto de favorito, no favorito y tal, no me gusta, pero es que Fugazi, ¿vale? No, o sea, no tiene, no necesita presentación, aunque la voy a hacer porque no todo el mundo tiene por qué conocer a esta banda de Washington que ya ni tocan. Yo los conocí, pues, hace, no sé, 20 y pico años. Nunca los he visto en directo. La verdad, ¿tú los has visto? Sí. Oh, qué asco das. Claro, pero es que yo creo que cuando me quise... Sí, de ese concierto me enteré, pero yo no me iba a sitios por ahí a ver conciertos. O sea, de verdad, o sea... Que no me iba como de propio a ver... Pero sí, fuimos en una excursión mogollón de peña ese día. Sí, pero que yo no fui. Yo me acuerdo que fue el digamos, de los únicos conciertos que sí que fui consciente de que tocaban Fugazi y de que tocaban aquí al lado, pero, chico... qué pereza. No, no, sinceramente, no pensaba que ya no los iba a ver nunca más. Ah, ¿vale? Mira. Ahí la verdad, porque yo también pensaba que los vería alguna vez más. Tío. Y además, hace poco me enteré de que había tocado en Zaragoza, en Lambruto. Sí. Jo, yo no lo sabía. Yo sí me lo perdí. Claro, yo también. Además, es que luego he mirado y tal. Que éramos más pequeños. Sí, éramos más pequeños, que era, no sé si en el 90, 91, puede sí, ser. No lo sé, porque yo estas cosas de fechas, números y tal, a veces como y que ni... Como tampoco nos vamos a documentar. Va a ser no, asociada. No, exactamente. Es que además no me suele importar, o sea, yo qué sé, que me da igual, que fue en el 90, bien, el 91, pues la vida mejor, sigue girando. Sí. El caso es que no os he visto nunca. ¡Ven! Hace mucho tiempo. ¡Hala, qué penita! Pero bueno, aún así, es una banda que me flipa de principio a fin. Musicalmente no, o sea, es como son unos musicazos, no hay ninguna duda, ¿vale? Solo hay que escucharlos y ya está. En cuanto a, digamos, actitud o como le quieras llamar, espíritu, o, para mí tampoco, porque digamos que representan, a mí me representan, ¿qué pasa? No, pero que representan muy bien lo que es el espíritu punk, el do yourself, el cosas de estas de hazlo tú mismo, y el que les daba mogollón de asco, o vamos a poner una palabra más guay, más radiofónica, de tenía mogollón de reticencia, ¿sabes? Pero lo de la industria discográfica para ellos era algo que no tenía sentido, o era un sentido muy pervertido, muy asqueroso, y formaron su propio sello. Vamos, que Dischord ha sacado todo lo suyo, y más, pero que ellos no se han salido de Dischord. No. O sea, y además ellos hicieron mogollón de, digamos, conciertos benéficos, cosas así, que representaba mogollón su identidad. Y hasta el final han seguido así y han sido un referente y punto. Es que no puedo ya decir más cosas buenas. Hubiera podido Fugazi fichar por una grande. ¿Hubiera sido lo mismo Fugazi en una grande? Pues no lo sé, hombre, habría una grande y 10 grandes habrían querido fichar a Fugazi, eso de eso tengo ninguna duda, porque solo hay que ser un poco inteligente para querer tener en tu sello a alguien como ellos. Pero claro, es que no, es que yo creo que ni se... No perdieron ni una noche de sueño en este tema, ¿no? Bueno, no lo sé porque nunca los conocí, pero vamos, es que no tiene pinta, no tiene ninguna pinta. Para mí es una de las bandas más guay del mundo mundial y de todo el universo universal. Forever. Y traigo justamente, traía como Waiting Room, que no tiene por qué ser, ni es, a lo mejor, es que tengo tantas favoritas que son todas, pero que Waiting Room a lo mejor no es como de la más favorita mía, pero es la más representativa, en un momento dado es la más conocida así a nivel más popular, bueno, dentro de su impopularidad, porque... Es de las más hit. ¿No? Sí, y... siempre. Yo a veces, imagínate que he ido a algún bar que estaban pinchando y no estaban pinchando punk ni nada así, pero han puesto Fugazi y han puesto esta canción. Y claro, no he oído nunca jamás, bueno, en ningún bar que no sea más alternativo o en La Ocupa o en bares nuestros o que hayamos pinchado nosotros o lo que sea. Nunca, creo que nunca he oído a Fugazi, pero he oído Waiting Room en algún sitio. O sea, he oído a Fugazi solo con Waiting Room, Sitting on the Waiting Room y ningún tema más. Por lo tanto, lo traemos porque si hay alguna persona que no conoce a Fugazi, que los conozca y a lo mejor al escuchar esta canción dice, ¡uy, va! Pues mira, esta canción sí que la conocía. Bueno, pues es de Fugazi. Y espero que lo disfrutéis, mogollón del mundo. Y como primer tema, pues este regalito que traemos. ¡Hala! Fugazi, Waiting Room. We'll be right back.

Bueno, no ha estado nada mal. Aunque, te voy a decir una cosa. Esta réplica que me haces, que en este caso has traído esta canción, creo que en este caso va a ser más disfrutada, disfrutable o aprovechada musicalmente por los un poco frikis de Fugazi, porque... Hombre, en este caso sí. Claro, sí. Es que cuando escuchas el comienzo, bueno, y después que también surge Fugazi en otros momentos de la canción y tal, pero es como de que ya te da subidón, ¿eh? De verdad, yo es que soy muy friki y me la gozo demasiado. Que nunca es demasiado, pero que está muy guay. Está muy guay. Y bueno, pues traíamos otra canción que nos vamos a guardar para otro día. Sí. Que ya habrá más días que longanizas veganas. Sí. Porque hoy... A ver, yo me he enterado aquí, ¿eh? O sea, no, pero no pasa nada porque te hayas enterado aquí. Ya, pero que se ha muerto el de los Pogues. Porque es que además... este grupo me parece, o sea, cuando dicen, por ejemplo, un grupo de punk, un grupo de rock, un grupo de no sé qué, que muchas veces ponían como de pop, porque que los estará por que ahí. Los Pogues, como tuvieron en esa época del disco este de Fiesta, sí. Ay, súper claro, famosos, sí. pues ya pasaron a ser el grupo de Pogues y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero, sí. Y a todo el mundo le gustaba. Y entonces, sí. Como sonaban todas las orquestas y en todas las fiestas de pueblo, de ciudad y de... Pues pasaron a ser... Pues yo qué sé. Sí, yo creo que tuvieron hasta la canción en algún anuncio, seguro, o algo así. Es que este grupo, que es a lo mejor muy específico y tal, pero seguro que el popular de la gente, o sea, digamos, el grupo... Es que... conoce canciones, seguro. Es que ¿a quién no le gustan los Pogues? Claro, pero es que porque no lo saben que son los Pogues a veces, ¿sabes? ¿Qué es como, yo creo que hay mogollón de gente que le dices los Pogues, que hoy se ha muerto el de los Pogues, y que te dirá, ¿y quién son? Y si le tarareas algo, ya, y, ¡ah! ¿Me entiendes? Que no sabe el nombre, que claro, no sabe, claro, es que el... porque si ha salido un anuncio le suena a todo el mundo. Es que yo, claro, que a la gente que se lo digo me dice, hombre, con lo jodido que estaba. Claro, sí, ostras, es que hay fotos muy brutas, Que estaba muy jodido. ¿Te has visto la película? Sí. Hostia. Ya hace días que la vi, pero sí. Pues ya estaba jodido hace días. ¿Sabes? O sea que. Que aún ha durado. Es ahí otro. Que. La ponemos. La ponemos. Venga, ponemos... en honor. Y ya. Larga vida al punk y a todo lo demás. Y nos vemos a la siguiente. Prontito. Nos oímos cuando sea. Cuando podamos. Porque esto no tiene ningún tipo de periodicidad. No, esto es anarquía de la buena. Y sí, entre los contenidos. Oye, pero esto es improvisar así. Oye, mira, teníamos un final preparado, sí. Y lo hemos cambiado aquí. Mira, y que me dijiste, oye, pues traemos o traes o... Una del estado y otra de fuera. Y luego yo pensé, jo, pero es que regirme ahí como es que, de. Es que no. A no, lo no, mejor no. Voy, intentaré, que seguro que no lo consigo, pero que no pasa nada. Una en castellano y otra no. Pero que a lo mejor el próximo día traigo dos en japonés. Es que aquí no se sabe. Y como no hay jefe, pues entonces pues, nos la gozamos. Pues venga, vamos con los Pogues, ¿o qué? A tope. Venga, a tope. I met my love, but the guess we're slow. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their feet. Spring's a girl an old touch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Gilipollas, que estoy hablando contigo, ¿sabes? No estoy muerto, imbécil. ¿Pero tú eres tonto o qué? Y después del estreno mundial de leer La línea juvenil de la señorita Pepis, aquí en Novedades Decadentes, pues más novedades decadentes, oscuritas, de aquí del estado, periferia norte, desde Barcelona. Y el dios de la vida y el amor ha existido alguna vez. Hace tiempo. Más cositas nuevas, vamos a volver a Gotemburgo y esto es Asturt. I'm not afraid to be myself. Y venga, vamos a ir acabando ya este Novedades Recadentes de hoy. Y nos vamos con un dúo de post-punk, Gomez House, desde Glasgow, con el lanzamiento de este su primer LP este diciembre. Nos despedimos con Thinking desde el Gateo, que estuvieron tocando ayer en Arrebato con MMG y Prica, estuvo muy guay. Y como estos helados y estos son frescos, pues con ellos nos despedimos. Besazo. Decadent News, a dark but party program on Radio Topo 101.8 FM. Decadent News, a dark but party program on Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, un programme sombre mais fait sur Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, un programme sombre mais fait sur Radio Topo 101.8 FM. DECADENT News, ein dunkles,